Van a escuchar Kakú capítulo 38, Los principios de la sanidad divina, predicado el domingo 14 de noviembre de 2004, por la mañana, en Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 38, Le principe de la guérison divine. Kakú capítulo 38, Los principios de la sanidad divina. Antes de abordar esta predicación, quisiera hablar de dos pequeños puntos. El primero se refiere a los testimonios que debemos dar. Un sitio debe ser reservado para los testimonios de milagros, sanidades y todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y esto entre la confesión pública y la alabanza. Informen al diácono antes del culto. Sean muy breves. Así como la confesión pública. Cada testimonio debe ser un mensaje para los que os escuchan, y no está bien callar lo que Dios hizo por ustedes. El segundo punto concierne a los diezmos y las ofrendas. Sepan que el cristiano es el que debe cosechar aún donde no sembró, como su maestro. Así, los diezmos y las ofrendas se aplican a toda renta o toda donación, por muy pequeña que sea. Y aunque liberal, gastar un diezmo o una ofrenda es una maldición. Y un hombre ligero en estas cosas, o que no da sus diezmos correctamente, no puede tomar la Santa Cena. También no puede salir de los problemas financieros, y la enfermedad merodeará alrededor de él para que gaste cerca de los médicos lo que negó a Dios y aún más. Digo estas cosas a las nuevas personas porque ya lo saben a través de todo el Antiguo Testamento. Según Malaquías 3, versículo 8 al 10, el que falta al diezmo es un ladrón, y Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10, dice que los ladrones no irán al cielo. No hay otra vía de bendición sino las de los diezmos y las ofrendas. La congregación dice, amén. El diezmo y la ofrenda ordinaria son la parte propia de Dios. Luego, hay las ofrendas de prosperidad a fin de prosperar y también actos tales como alojar, regalar en especie o en metálico a unos hermanos y hermanas en la necesidad. Esos son actos de prosperidad. Dios mismo rigió lo natural y lo espiritual por esta ley. Y mi oración es que Dios mismo les dé la voluntad y la fuerza para practicarlo. La congregación dice, amén. Ahora leamos Josué 3, versículo 7. Hermano Philip, lee Josué 3, 7. Tengo la intención de organizar reuniones de oraciones y daré instrucciones para la línea de oración en qué disposición deben venir en la fila para que se ore por ustedes, y pienso que todavía nada hice como milagro al lado de lo que espero como confirmación de este mensaje. Desde la fundación del mundo, Dios quedó el mismo en su omnipotencia, en su omnisciencia y su omnipresencia. Es el Dios de misericordia, de bondad y de amor. Él quiere salvar, quiere sanar, quiere bendecir, pero únicamente en los límites de su palabra, en los límites de su voluntad y de su plan. Es todopoderoso, pero no en el pecado y la incredulidad. Está en la santidad y es todopoderoso en la santidad. La congregación dice, amén. La explicación más grande de la sanidad divina visible es la del ministerio de Juan el Bautista. Jesús dijo de él que era el más grande de todos los que nacieron de mujeres, porque en el Jordán, Dios se hizo cordero y él llegó a ser el sumo sacerdote. Lavó al cordero y le presentó diciendo, «He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Todos los sacerdotes antes de él presentaron corderos, machos cabríos, toros cuya sangre solo podía cubrir pecados, pero Juan el Bautista presentó al único cuya sangre podía borrar nuestros pecados. Es un ministerio detallado y prosaico. En un ministerio hay el que predica, y era Juan el Bautista. Hay la palabra, Jesucristo, que es predicado, y en nuestro caso, Jesucristo es la palabra, este mensaje que oyen. En el caso de Juan el Bautista, esta misma palabra que predicó había sido hecha carne. Primero, la palabra vino al profeta Juan el Bautista, que la presentó, no bajo la forma escrita o la forma hablada, sino en carne. Así, la gente debería seguir a Jesucristo, que era el mensaje de Juan el Bautista. Y unos siguieron a Jesucristo, aunque otros se sentaron en la cátedra de Juan el Bautista. Unos dijeron, «Es verdad que Juan el Bautista no hizo milagros, pero es un profeta». Otros contestaron diciendo, «No, Dios confirmó el mensaje de Juan el Bautista más que el de Moisés, Josué, Elías, y eran, sin embargo, verdaderos hijos de Dios». Y después de la muerte de Juan el Bautista, unas personas entre las que aún se encontraba Apolos hacían lo que los branamistas están haciendo hoy. Apolos era branamista, pero un hijo de Dios. Según Daniel 12, versículo 4, Apolos tenía el conocimiento. Y hablando de ellos, Hechos 18, versículo 24 al 28, dice, «Hombres elocuentes y poderosos en palabra y expertos en las Escrituras, instruidos en la vía del Señor, fervientes de espíritu, predican y enseñan con exactitud. Pero estos branamistas no conocen el verdadero bautismo de la restitución. Solo tienen el bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Pobres branamistas. Dejó el Señor Jesucristo de andar. La Biblia les alaba, pero la misma Biblia dice que les falta algo. ¿Han comprendido la lección de William Branham, su maestro? Reconociendo el día y su mensaje. El ejercicio está delante de ustedes. Es allí la sabiduría que tiene inteligencia. La sabiduría de las vírgenes de Mateo 25. La congregación dice, amén. Bien. Leamos de nuevo Josué 3, versículo 7. ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que bendice? La palabra. Así, las bendiciones y las sanidades son la confirmación del profeta y de su mensaje en una generación. Todos los milagros que los apóstoles y los discípulos cumplían eran para la confirmación del Señor Jesucristo y de su mensaje. Después de la veracidad absoluta, el mensaje de un profeta debe ser altamente confirmado cuando ciertos elementos están reunidos. Primero, eso debe ser la palabra profética y auténtica de Dios, viniendo del trono de Dios, no una predicación intelectual, científica y teológica, o la moral, sino una predicación profética de Dios a un hombre y para la tierra entera. Porque un mensaje debe tener la capacidad y la fuerza para alcanzar las extremidades de la tierra. En 3 años y medio, un mensaje debe comenzar a cundir fuera del país del mensajero. Y el clamor de medianoche lo hará porque la Biblia lo predijo en Apocalipsis 12, 14. La congregación dice, amén. Generalmente, los líderes religiosos tienen muchedumbre solo en su país de origen. No hay nada fuera, pero verán grandes congregaciones de este mensaje fuera de Costa de Marfil. La congregación dice, amén. Bien, fíjense en esto. Como iglesia, en 3 años y medio, Dios llamó nuestros nombres de toda la tierra. Dios llevó a todos los escogidos lejos de la seducción. Y ahora estamos viviendo la escenificación. Cuando prediqué, pronuncia el juicio. Los primeros nombres eran pronunciados, los que creyeron a través de esto. Fue eso lo que hizo la palabra encarnada. Pedro, sígueme. Amén. Cada predicación de un profeta que resuena sobre la tierra es para la condena de los hijos del diablo y el llamamiento de los hijos de Dios. El mensaje de un profeta contiene el nombre de los escogidos de su generación. La congregación dice, amén. Bien, volvamos a Josué 3, versículo 7. Todos deben creer en esta obra y este mensaje palabra por palabra, matando en ellos toda incredulidad, todo razonamiento. Hay que creer, sacrificando todas sus antiguas creencias. Porque si Dios sana a uno, Él puede sanar a cientos. Si Dios sana a un ciego, puede sanar a 10 ciegos. Puede sanar todas las enfermedades, incluso el SIDA. Si Dios libra de un espíritu de adivinación, puede librar de la locura. Y lo que Dios hizo para otro, puede hacerlo para ustedes. Es la fe lo que deben tener para venir aquí en la línea de oración si un día debía hacer una. No es diciendo, oh, voy a intentar, tal vez Él me sane a mí, sino creyendo sus promesas y su palabra, palabra por palabra. No digan, después de la oración, si no estoy sanado, ¿Aún creed que están sanados antes de la oración? La congregación dice, amén. Pero ustedes, hermanos, que no les tomen por fetichistas. Ellos no quieren la palabra que estoy predicando, solo creen con labios y quieren la sanidad para regresar a sus iglesias. Pero eso no es posible. Si Dios los sana, es para que otros crean por su sanidad en este mensaje. Aparte de eso, no veo por qué Dios los sanará. Los milagros sin mensaje son los falsos cristos y los falsos profetas. Pero Dios da milagros y dones. Dios da todo esto para conducir la humanidad a su palabra para la vida eterna. Vienen aquí porque creen que el mensaje, el clamor de medianoche, es el mismo Jesucristo de la Biblia. Y el Señor Jesucristo no hizo milagros para mostrar simplemente que Dios sana, pero los hizo para mostrar que es el profeta enviado por Dios. Y él podía preguntar, ¿crees que soy el profeta venido de Dios y que su palabra en mi boca es la verdad? Y sobre esta base, la persona enferma recibirá la sanidad. Al principio era la palabra, y los milagros son los dones y los cebos para atraer la humanidad hacia la palabra. Si no es para atraer la humanidad hacia la palabra de su tiempo, sus milagros son milagros de seducción. La congregación dice, amén. Y antes de orar, yo preguntaba, ¿crees que el ángel del 24 de abril de 1993 es el Señor Jesucristo mismo? ¿Crees que este mensaje vino del cielo para la salvación de la humanidad y que en esta generación, fuera de este mensaje, no hay salvación en otro lugar? Si lo crees, recibe tu sanidad. ¿Crees que el Dios de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas es Satanás? ¿Crees que el mensaje que prediqué es la verdad entera y que esto no es de mí mismo y aparte de eso no hay verdad? El mundo debe estar listo para responder a esto en el juicio. Y la oración de sanidad ordena primero esto. La congregación dice, amén. Por eso todos los que estaban sanados seguían al Señor Jesús. El ángel le dijo a William Branham, si puedes llevar a la gente a creerte, hasta el cáncer no resistirá a tu palabra. ¿Llevar a la gente a creer a quién? Jesucristo, la palabra que predicas, palabra por palabra. ¿Cómo? Dios se encargará de eso, porque a través de esto entiendo que si puedo llevar a la gente a creer, hasta el SIDA no resistirá a mi oración, y entonces puedo decir, donde quiera que sea predicado este mensaje en toda su pureza, el ángel del Señor estará allí para confirmarlo. Eso es la única fe en Jesús para esta hora. No existe otra manera. Así Dios nunca puede confirmar una predicación histórica, científica y la moral que se enseñan en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Dios no puede confirmar la historia, aunque eso esté basado en la Biblia. Dios no puede confirmar una predicación bíblica porque es historia antigua. La congregación dice, amén. La primera cosa que quitó el poder a la iglesia fue cuando el hombre trató de estudiar a Dios y la palabra de Dios. La segunda cosa es el aumento del conocimiento y de la inteligencia para desembocar en los razonamientos, mientras Dios está manos a la obra. Unos se preguntan si no es el diablo, si no es la magia u otro, de forma que aún tienen miedo de quemar las Biblias, Luis Segond y demás, y dicen, creo el mensaje o comprendo el mensaje. Es toda la palabra lo que no comprenden. Imagínense, antes de que el cristianismo viniera a África, fetiches habían sanado a gente, fetiches habían dado bebés a mujeres estériles, todas clases de bendiciones. Y estos ancianos africanos analfabetos no opusieron ninguna resistencia cuando se les pedía que quemaran estos fetiches. Pero hoy, un profeta venido de Dios, con un llamamiento y una comisión como los profetas de la Biblia, les habla y no comprenden. Otros hubieran querido que yo saliera de en medio de ellos. Los bautistas hubieran querido que fuera bautista. Los metodistas hubieran querido que fuera metodista. Las asambleas de dioses hubieran querido que saliera de en medio de ellos. Pero no es posible. El Señor Jesucristo no podía salir de en medio de los fariseos o saduceos o helenistas así sucesivamente. Otros hubieran querido que ellos mismos fueran el profeta mensajero de esta generación. Ahora bien, Dios es soberano y es libre de elegir a aquel que quiere y están obligados a obedecerlo y hacer el eco de este profeta. Si son hijos de Dios, he aquí lo que deben hacer. La congregación dice, amén. Durante la línea de oración, toda la congregación debe estar en intensas oraciones de intercesión, y entonces todos los dones pueden obrar allí en el orden y la calma. Profecías, palabras de conocimiento, discernimientos de los espíritus, los dones de hablar en lenguas y de interpretación, visiones, también, cuando su corazón les condena por un pecado o la duda, sigan orando y suplicando a Dios desde su sitio. La tercera cosa, tratándose de la sanidad divina, es el desarrollo de la medicina, de modo que iglesias a las que fue dicho que sanaran por los milagros e imposiciones de las manos, comenzaron a construir hospitales para decir expresamente que el tiempo de los milagros ha pasado o que Dios, habiendo sanado en otro tiempo por los milagros, sana ahora por la medicina. Creo que la medicina es de Dios, y su señal es la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto a causa de la incredulidad de los judíos. Así, habiendo rechazado a Dios y su palabra, ellos rechazaron su poder para hacer una serpiente de bronce. En 2 de Crónicas 16, versículo 12, está dicho: y en su enfermedad, el rey Asa no buscó a Jehová sino a los médicos. Ven, Dios no agradó el hecho de que ese buen rey se hubiera confiado en médicos. Están obligados a tener la fe cuando eso está fuera de los límites de la medicina o va más allá de la medicina. La congregación dice, amén. Plantéense la pregunta durante la oración. Si mi mano no crece, ¿cómo mi cuerpo será cambiado un día para el rapto? Si mis ojos no se abren, ¿cómo todo mi cuerpo será cambiado? Si no me curo del SIDA, si no me curo de la úlcera, si no estoy librado de todos los demonios, ¿cómo todo mi cuerpo será cambiado un día? Esta es la fe que deben tener antes de venir a la línea de oración. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos a quien adoro. ¿Es la Biblia una leyenda o una realidad? Todo depende de lo que querrán. Si quieren un Jesucristo histórico, lo tendrán. Si quieren un Jesucristo científico, lo tendrán. Pero para mí, Jesucristo dijo: he aquí los milagros que acompañarán a los que habrán creído. Y en esto se fundamenta mi fe. Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que éstas hará. Que nuestra incredulidad no sea un bloqueo. No limitemos a Dios porque la restitución ordena eso. La restitución de la autoridad de Dios al hombre, según el Génesis. Un regreso al Edén, un regreso a la iglesia viva. La restitución del poder. Dios lo hará otra vez con el fin de identificarse y mostrar que el ángel, la columna de fuego por encima de William Branham, es el ángel del 24 de abril de 1993 y salvar a los que la palabra creó antes de la fundación del mundo. Porque la sanidad divina, como los otros dones, es primero para el llamamiento. Estas son las instrucciones antes de esta fase importante. Es la hora de Josué 3, versículo 7. La congregación dice, amén. El mayor medio de evangelización que Dios ha dado a la iglesia es la sanidad divina. Antes de los medios y demás, es la sanidad divina y será siempre la sanidad divina. Por eso pido que los predicadores puedan orar por los enfermos según son guiados. Con el objetivo de propagar el mensaje, pueden orar por cualquier persona que tiene la fe y confiesa que Cacú Philip es el único profeta de Dios sobre la tierra en esta generación. Eso no es un pecado. Cualquiera que sea su pertenencia religiosa, Dios puede conceder la sanidad divina a alguien como la lluvia que cae sobre las malas hierbas y él verá que el Dios vivo está aquí y por ello podrá convertirse un día. En cuanto a las filas de oración o las oraciones individuales delante de la congregación, pueden hablar con la persona delante de todos. Por ejemplo, «Buenos días, señor o señora. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cree usted con todo su corazón que Dios puede hacer esto o aquello? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo puede sanarle a través de mi oración? ¿Cree usted esto o aquello?» Y luego, oren por esta persona. Eso no es un pecado. Pueden organizar una reunión especial de sanidad. El Señor Jesucristo, el ángel del 24 de abril de 1993, confirmará su palabra. Los testimonios se propagarán y las multitudes vendrán de todas partes, pero guarden su línea de predicación. En todas las reuniones públicas, como conferencias, acuérdense de los enfermos. La congregación dice, amén. Tengan siempre presente que la sanidad divina o la liberación tiene tres principios. Si has orado y no ha habido sanidad, en segundo lugar, debes hablar con la persona sobre su vida y orar de nuevo. Si de nuevo no ha habido sanidad, vuelves a hablar con la persona, pero esta vez según tus revelaciones o según sus revelaciones para encontrar el obstáculo. Luego, guías a la persona, ella pone su vida en orden y tú oras de nuevo. La sanidad llegará. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 38, Los principios de la sanidad divina. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.